Mañana 6 de octubre se realizan en todas las provincias la elección de los representantes en los tribunales, para los tribunales de clasificación del nivel inicial y primario, de secundario y superior y el tribunal de disciplina. Los miembros de estos tribunales representan a los trabajadores de la educación, a los trabajadores en general y a los trabajadores agremiados particularmente. Los compañeros están a disposición para las consultas, para el asesoramiento, trabajan durante todo el año en esos tribunales. Y lo que nosotros destacamos es que estas elecciones son muy importantes porque es muy importante el lugar del sindicato en esos lugares que son sensibles y que tienen que ver enteramente con la tarea docente, con la posibilidad de mejorar todo lo que tiene que ver con los movimientos, la formación docente, las inscripciones. A lo largo de estos años de trabajo y de nuestra participación en esos espacios, hemos podido restituir los movimientos de titularización anual, descentralizar los movimientos de titularidad, la inscripción sin límite para los espacios de categoría docente, disminución de la antigüedad para titularizar el tope de horas, reconocer el perfeccionamiento del Programa Nacional de Formación Permanente por fuera del tope de otros cursos, ofrecimiento de acumulación de ingreso agotando primero la categoría docente, inscribir durante todo el año a aquellos que reciben un título docente, revalorizar la residencia, los servicios docentes en la provincia. Bueno, hemos participado en los concursos de ascenso directivo, hay una inscripción anual de profesorados inconclusos, hay asesoramiento y acompañamiento del justo proceso ante instrucciones sumarias en el caso del Tribunal de Disciplina. Entonces creo que los compañeros en las escuelas reconocen el trabajo de aquellos que están en los tribunales. Nosotros como sindicato queremos seguir fortaleciendo esa tarea, seguir mejorando esa tarea, seguir defendiendo el cumplimiento del estatuto docente y de los acuerdos paritarios y lograr mejores acuerdos paritarios tratando de mejorarle la tarea a los docentes que están en las escuelas. Es fundamental que administrativamente los tribunales estén informatizados, que la inscripción sea sistematizada mucho más rápido, que la documentación se sistematice y que todos aquellos reclamos que tengan que ver con los puntajes, la formación, las inscripciones y obviamente lo que tiene que ver con el Tribunal de Disciplina pueda ser esta la vía por la cual podamos resolver no solamente cuestiones puntuales, sino que cuestiones colectivas apuntando justamente a mejorar las condiciones de trabajo de los compañeros y compañeras docentes. Nosotros nos hemos presentado como Lista Celeste Violeta. Nuestros candidatos son compañeros que algunos están en las escuelas y otros van a renovar su mandato. En el Tribunal de Disciplina está el compañero Carlos Cabrino de la ciudad de General Pico, que actualmente es director, y como suplentes lo acompañan la compañera María Rosa Rolando y Cecilia Alcántara, también compañeras de primaria, trabajando en este momento. En el Tribunal de Educación Inicial y Primaria renovaría su mandato Miriam Vittori. Como suplentes iría Amparo Schill y Nancy Betancourt. Y en el Tribunal de Secundaria y Superior está la compañera Griselda Iglesias, que continúa en ese lugar, y tiene como suplente a Silvia Cariza, que es una compañera directora de la localidad de Embajador Martínez, y a María Virginia Figal, que también es directora del secundario de Ranqueles de General Pico. Entonces, nada, la composición de la lista ha tenido en cuenta distintos lugares de la provincia, distintos compañeros que en este momento están en las escuelas, y a lo que apuntamos es justamente a fortalecer estos lugares para poder mejorar y avanzar. Esta es la propuesta que tenemos. Es muy importante que votan afiliados y no afiliados. Se pueden consultar los padrones en la página del ministerio. Hubo tiempo hasta el día lunes de pedir el cambio de acuerdo a la escuela en el que están mañana viernes trabajando. Eso ya cerró, pero están a disposición para consultar los lugares de votación. Así que los invitamos a todos y a todas a votar, a fortalecer este acto democrático y a mejorar entre todos las condiciones de trabajo de los trabajadores de la educación.